estarías queriéndome más y más. Hoy sé que tu amor era falso, todo fue mentira. Probaste con otro cariño y no te gustó. Hoy vuelves a mi arrepentida, te sientes culpable y ansía con fuerza mis besos, todo mi querer. Tengo la razón y por eso te miro con pena, con lástima. Lo pienso y prefiero solo en la vida seguir. Oye, lo pienso y prefiero solo en la vida seguir. Seguiré solo sin tu amor, seguiré. Seguiré solo sin tu amor, seguiré. Seguiré.